estar todo enero transmitiendo para ustedes y febrero posiblemente también, para no interrumpir o para mantener el contacto, para mantener este programa que se llama Vereda Sur y que tiene como objetivo conversar, discutir, poner buena música y sobre todo develar un poco el cotidiano latinoamericano. ¿Qué hay detrás de las noticias? ¿Qué hay detrás de esta actitud, de esta forma de ser, de esta cosmovisión que se llama América Latina? Y para hoy día, Augusto, yo te quiero invitar a que... Bueno, algunos temas que ya nos hemos planteado antes, ¿no? Una primera cosa, señor Chandía, perdone que lo interrumpa, pero avisarle a la gente que nos escucha de una noticia de último momento que recién agarramos por CNN, que es que se presenta una luz en el volcán Villarrica. No hay, por lo menos hasta el momento, no hay víctima catastrada. Castrada, digo eso. Catastradas. Y eso, o sea, para la gente que tenga familiares en Villarrica, en los alrededores, o que estén de vacaciones. O ¿Piñera viviendo. No tiene casa en Villarrica? Bueno, Piñera tiene casa en muchas partes. De hecho, en cada uno de nuestros hogares. En nuestros corazones está Piñera. Bueno, pero la cosa es que está esa noticia, lamentablemente hay una luz en Villarrica y hasta el momento no ha habido noticias de o aviso de causas, o sea, de causa de muerte de algunas personas. Hay una luz en Villarrica y una UD que se bajó. Una UDI en mi corazón. Y una UD que se bajó del PPD. PPD. Don Pepe AUD. Bueno, Don Pepe AUD, hoy ¿de día? ¿Dónde viene, Chandía? No sé. Lo que está ahí, no. ¿Cuáles son sus matrices políticas ni de gestión, no? No, están superfluos que pronto aparece y desaparece, ¿eh? Por eso nadie lo va a echar de menos. De hecho, el PPD de por sí es una construcción. Accesorio para poder entrar. ¿Cómo le llaman? Al una... Socialista, al claro, gobierno. Es una construcción espuria, po. Una cosa que no tiene ideología, sino que simplemente un instrumento. Bueno, hoy día vamos a hablar el acontecer. Vamos a partir digamos, de lo más duro, que se puede llamar así. Del acontecer político no hay mucha noticia, de hecho la cosa se empieza a desarrollar ya mañana o el lunes, por eso bueno, se supone que estos días no hay noticias, digamos, mediáticas. Todos estábamos esperando la bajada escalona de la presidencia del Partido Socialista y del presidente de la Democracia Cristiana, de la Torre. Bueno, ese va a ser el tema de hoy. ¿Qué está pasando con la concertación o qué va a pasar con la concertación en estos 15 días que quedan para las elecciones? Las transformaciones internas y sobre todo apelar a algo, Augusto, que tiene que ver con la memoria. La gente cómo se olvida en 15, 20 días cuando hace promesas y luego como si nada, se bajan, se suben. Y vamos a tratar de tomar algunos ejemplos sobre eso. Eso en términos políticos y sobre todo recalcar el tema que más nos importa, ¿no? Este comando de izquierda por más democracia, no a la derecha. De los 12 puntos, te faltó. De los 12 puntos que está abanderando Arrate, qué posibilidades hay ahí, en qué se puede construir y qué tan alternativo puede ser para nuestro gusto, ¿no? O es simplemente una estrategia más para que no gobierne Piñera, que es lo que a toda costa le importa a la concertación. Una pregunta, Chandía, en un tema de percepción, además, un tema de intuición, ¿tú crees que podemos estar peor? ¿Que podemos estar peor? Sí, dentro de un gobierno de concertación. ¿Tú crees que el gobierno de Frei podría ser un gobierno peor? Yo, además, para setear el escenario, yo creo que el gobierno de la señora Bachelet en muchos sentidos ha sido mejor que los gobiernos anteriores y en otros sentidos ha sido peor. Pero creo que los más han ganado. Creo que se ha avanzado mucho participación ciudadana, se han podido meter la cola en algunas cosas. Bueno, eso es una cosa que quiero desarrollar luego, Augusto. No responderte inmediatamente, pero desarrollarla en la tónica y en el contexto, volver a retomar la importancia que tiene un gobierno de izquierda en relación a un gobierno de derecha. Ahora me estoy atreviendo a decir gobierno de izquierda a la concertación, pero bueno, es lo que hay. No es lo mismo, y ahí sí tienen razón. Y yo creo que Marco Enrique, como decía, era lo mismo, es lo mismo la figura de Frei con Piñera, puede ser lo mismo, pero el gobierno de la concertación, como sea, no es lo mismo. Ahora, no significa que sea mejor. No significa que no sea, que sea mejor. Pero no olvidemos de que la derecha históricamente ha sido responsable de apurar y acelerar y de remarcar de manera significativa las desigualdades sociales. Entonces, no solamente eso, sino que cristalizar estas especies de estados fascistas, como pasó con la Thatcher en Inglaterra en los 80. Bueno, lo que estos estados fascistas de control y que desembocan además en un tema de descontento social gravísimo. Nosotros no tenemos la cultura cívica que tiene Inglaterra, por ejemplo. Claro. O lo que pasa en Italia, ¿no? El gobierno Berlusconi, lo mismo. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Ahora estamos haciendo la pauta. Eso va a ser un tema que vamos a abordar hoy. Y definitivamente ya ir dando pautas sobre lo que vamos a hacer para de aquí al 17. Y algunos temas cotidianos. ¿Tú tenés algunos temas? Sí, yo tengo. Puta que es malo para la pelota, Piñera, weón. Puta que es malo para la pelota. Pero hoy día, como que se perdona todo. Y eso es una falta de respeto al fútbol en general, al deporte. Pues se puede ser malo. Puntual. Se puede ser malo, loco. Pero no te pongas a jugar. Pero no se puede hacer del fútbol. No le pedí que te perdonen los partidos. Y eso es populismo. Eso es populismo absoluto, ¿cachai? Y o sea, no podía abarcar todo. Y eso es parte del capitalismo. Están en todos lados, po. Disfrazarse. La presidenta para Chile en su momento también se metió en el fútbol, acuérdate. Claro. Bueno, y recuerda. Pero se mandó al Tony. Ese tiene que ver con un populismo muy que viene de los años 80 y con Menem, por ejemplo. Acuérdate de Menem en el Estadio Buenos Aires haciendo lo mismo. Bueno, vamos a hablar de eso, pero yo quisiera también abordar un tema importante. Dos temas que me interesan hoy día. Uno. El tema del carnaval Valparaíso, de la ciudad, escenario del carnaval. ¿Es esto un carnaval? Sin hablar de los carnavales, porque eso es otra cosa puntual. Pero, ¿qué pasa con este Valparaíso que se está convirtiendo en escenario de carrete y de una forma de diversión cada vez menos grata para el ciudadano? Y una manera de... Para el vecino, te diría yo. Incluso para la gente que habitualmente venía... Y que ya deja de venir y que está yendo a buscar espacios de verdad más provincianos, que se va a Cartagena, que se va a San Antonio, se va a Coquimbo. Porque Valparaíso está formando ese espacio muy de la Concertación, además. ¿Y qué pasaría eventualmente en un gobierno de Piñera con este Valparaíso? Yo difiero un poquito con la visión como que sea solamente la Concertación. Yo creo que es una continuación de una visión de derecha de... Y una visión derechista de Lagos también. A mí me llama mucho la atención esa capacidad que tuvo Lagos de ser más capitalista que el Papa, digamos. Ajá. De transformar a Valparaíso en una arena. Claro. Valparaíso cada vez más se transforma en el una escenario arena de la, como el escenario de la tolerancia. Exactamente. Valpo, exactamente. El que es de Valpo es carretero, es permisivo, es bueno. Bohemia nueva. Entonces, de los 90, hay una cosa que yo quisiera conversar contigo, ir desmantelando un poco en relación al Valparaíso decimonónico, al Valparaíso que duró hasta los 50. Valparaíso la raíz. Claro. Entonces, hoy día, ¿qué está pasando? Y esto yo, bueno, lo conversamos luego, ¿no? Que esto de andar a las 6 de la mañana el año nuevo es de verdad un espacio enajenante. Es una jungla. Claro. Eso, lo otro que quisiera abordar hoy día, a propósito de esta llamada atención a una nudista noruega, creo que era. Ah, me perdí. Que estaba con su seno al aire en Reñaca. Y entonces aparecen reacciones de los medios, ¿no? O sea, en realidad la pena es, la falta es escándalo público, po. ¿Por qué? Porque una chica noruega estaba tomando sol con las tetas al aire, po. Doble. ¿Llegó Carabinero? No, bueno, Carabinero tiene jurisdicción en la arena, po. Llegaron marinos, pero tiene al jefe de seguridad... De los salvavidas, yeah. Y a decirle que haciendo cumplir la ley, ¿no? Que no puede estar ahí, no puede hacer nudismo porque eso atenta contra la moral y buenos principios de los niños. A mí me parece sumamente interesante, pero yo te tengo una pregunta respecto. ¿De quién fue la denuncia? De la gente. Seguro de la, que fue esa, de la misma gente. Esa es la gente, es la gente. Y eso son lo de que, los mismos que llegan a la casa a ver el Ningo. Y son los niños. Son los niños que ven Jingo, pero también son, es la figura de la del zen, de las tetas, ¿cachai? Que por un lado crea perversión, una mala perversión, por otro lado crea esta mala, esta este placer, ¿no? Culposo. Y por otro, ¿qué es lo que yo quisiera apuntar acá? Y discutir luego, ¿qué es lo natural? O sea, mientras más nos escondemos, más posibilidad hay para transformarnos y transformar una perversidad en insana. Es que la pregunta es, ¿por qué lo escondemos? Bueno, tratemos de conversar. Si, yo creo, si fuera el obispo este del sanguchito, ¿cómo se llama? De San Pedrito. Ajá. Que estuviera así poco menos que con la Biblia en la calle diciendo, te condeno, mujer mala. Pasa. Aquí es un extremismo que es censura. Pero estamos hablando de los mismos pelotas que están siendo, nosotros mismos los pelotas, que estamos siendo golpeados duramente todos los días, y que nuestros únicos espacios que deberían ser de libertad, tanto moral, tanto ética, ¿cachai? Como de conectarse con los demás y de poder ampliar criterios, no sucede, pues bueno, seguimos partiendo con la misma, achacando con la misma libro y diciendo no se debe hacer, no me puedo hacer, bueno, no me puedo ser libre. Eso lo vamos a conversar luego, Augusto, no agotemos todas las posibilidades, tranquilo. Entonces, esos son los temas, quizás pueda aparecer otro, pero también quisiéramos dar algunos datos de partida, que nos llamen al 274-9115. Esto es la Radio Neta, este programa es Vereda Sur, se transmite todos los sábados de 7 a 9 en vivo y en directo. Se pueden conectar a la radioneta.cl o también Facebook, donde estamos en directo, pueden pedir algún tema, llamar, comentar. Entonces, dado ya los avisos de rigor, enunciado la parrilla, vamos a irnos con el primer tema para hoy, este primer programa. Podríamos escuchar algo como... Mira, estoy pensando en ti, un tema de Julio Jaramillo, un bolero de JJ, a propósito de Mirandola, que está en Guayaquil. Obviamente, por si nos están escuchando. Tú estás pensando, pensando en ti, Mirandola, estamos pensando en ti de una manera con una buena perversión, como De una manera bien. De una manera ya muy amariconada, ¿no? con la UDI en tu estamos corazón. En Valparaíso, para América Latina y el mundo, en Vereda Sur. Estoy pensando en ti, el gran JJ, para toda la gente guayaquileña, ecuatoriana, chilena, venezolana y América Latina en general. Estoy pensando en ti, te estoy mirando, quizá piensas en mí, lo estoy soñando. Vivo pensando en ti, cuando viene la aurora, cuando la tarde cae, cuando las lunas son. Estoy pensando en ti, te estoy mirando. Estoy pensando en ti. Quizá piensas en mí, lo estoy soñando. Vivo pensando en ti, cuando viene la aurora, cuando la tarde cae, cuando la luna asoma. Estoy pensando en ti, mientras el agua corre por el mismo sendero donde te hablé de amores. Estoy pensando en ti, te estoy mirando, te estoy mirando. Buenas tardes, estamos de vuelta en la Radioneta 88.9 FM, escuchando Vereda Sur con don Marco Chandía de la Hoz y Augusto Gómez Fuentes. Bueno, el 2010, Augusto, como sea, vamos a tener un gobierno distinto. Ya sea una concertación desaparecida, una concertación agonizante con un candidato, quizás uno de los candidatos más anticarismático, lo peor, más desagradable, más reflejo de la política tradicional, lo más denigrante que pueda haber, que es lo que para mí representa Frei. Y es interesante, ¿eh? Porque Arrate, siendo un viejo más viejo, no representa eso. Claro, incluso Piñera, porque claro, tiene lo otro que ser empresario. Tiene la otra faceta del empresariado joven exitoso, ¿no? Y tiene una vida, si uno lee la biografía de Piñera, un hueón que saca su ingeniería comercial a los no sé cuántos años, se va a Harvard, el primero en doctorarse, el promedio más grande, más alto en la historia de la escuela de ingeniería aquí en la Católica, en la Católica de Santiago, en graduarse. En Harvard saca el primero de la promoción en que se saca su doctorado. O sea, el loco es una máquina de trabajar, de verdad, po. ¿Pero de trabajar o de talento para los negocios? Porque yo lo que he leído de Piñera es justamente al contrario, de que Piñera ha sido... A ver, ha cimentado su fortuna en base a información inside, lo que le dicen, información de adentro, ¿cachai? Uh-huh. O sea, de que sabe hacer negocios aquí en Chile, porque todas las inversiones en extranjero que ha hecho le ha ido muy mal, ¿cachai? En cambio, las inversiones chilenas, donde tiene acceso, donde tiene amigos políticos, amigos del hermano, amigos de este, las conexiones del mismo partido en su momento, claro, han sido instrumental para él para poder hacer eso. Significa de que se le hacen muy buenas posibilidades aquí en Chile, pero no en el extranjero, y eso por eso me hizo dudar de su capacidad de hacer negocios o su inteligencia en los negocios. O sea, yo creo que sin duda un tipo que ha trabajado y que ha estudiado y sabe cómo sabe la pega, ¿no? Sabe dónde hincar el diente, y como todos los como todos los economistas, la gente de negocios, los capitalistas son aventureros y tienen esa cosa de que les puede ir bien, les puede ir mal. Ahora, la forma como se enriquecen es lo que uno le llama duda, y en este caso, o sea, de partida, ser multimillonario crea en esta sociedad hoy día una desconfianza natural. No se puede ser, ¿cómo se puede ser? Además de que Piñera multimillonario, así como Frei ejemplifica lo peor de la política chilena del centro hacia la izquierda, entre comillas, Piñera yo creo que ejemplifica la relatividad moral de los 80 completamente, en su mejor expresión. Es el nuevo rico. Claro. El nuevo rico, pero ya en escala superlativa, ¿no? Esta figura que aparece en la literatura como el porvenu, una cosa así. Ajá. Pero que en este caso ya es la riqueza exacerbada, pues, es ganar millones de una manera... Y sustentado básicamente a una cosa que él utiliza muy bien, que es el concepto de la clase media, de ser una familia humilde, dijo, de un trabajador público. Cuando quiere igualar, ¿no?, la condición en que él se crió a la condición general del país, de ser de clase media... Cuando era no sé qué año, se fue a vivir a Estados Unidos con su papá. O sea, el papá ya era un... Claro, él dice, servidor público, pero el papá era canciller o embajador. O sea, claro, servidor público es un presidente. Es un presidente como es la persona que te atiende en impuestos internos. Claro. Hay una brecha terrible. Claro. Entonces, yo creo que ha cimentado Piñera, si bien su vida, si bien en torno a un trabajo, pero también en torno a un contexto histórico, económico, que le ha favorecido, que el destape después de los 80, después de la inflación, primero de la crisis económica de los 80, 81, 82, para luego enriquecerse y hacer de este país lo que hoy día es, pues, un trampolín, ¿no?, para dicho sea de paso, muy malo para la pelota. Yo no sé si los vieron hoy día en todos los medios que se publicitó, porque desde que ganó Piñera en las elecciones, la primera vuelta, o salió con mayoría, ha sido recurrente en los medios la aparición de Piñera, o la señora de Piñera, o el perrito de Piñera, o el sobrino. Incluso el Clinic le daba 4 hojas en su última edición al hijo de Piñera, de alguna manera desperfilando el derechismo familiar, cuando en realidad sí, o sea, ¿para qué estamos con cosas? el hijo de Piñera, la señora de Piñera, la señora Piñera que se mandó estas declaraciones de que ahora por la crisis ya no podían comprar Coca-Cola. Claro. O sea, lo que hay aquí, Augusto, yo creo que no hay que darle mucha vuelta. Es una cuestión que nosotros ya tenemos, deberíamos tener claro, ¿no? Que la capacidad, el poder de atracción y el poder de dominio que tiene el dinero y estos grupos influyentes son potentísimos. Entonces aquí las disputas no son de ideas, no son de ideología, no son de convencimiento, de ética, de moral, simplemente son de quién es capaz de poner un eslogan más potente y quién es capaz de acaparar con más millones. O sea, la plata aquí tampoco es un problema. La plata es más bien la ¿a quién tengo con eso? ¿Qué hago con esa plata? Y obviamente Piñera, en ese sentido, tiene una cosa que le favorece, contrario a Frey, que es la novedad, que es la novedad de la figura joven. Entonces eso atrae, por naturaleza atrae, pero a la vez crea también la desconfianza, sobre todo en los viejos, ¿no? O sea, el estigma de que gente que yo sé que no va a votar nunca por él. O sea, nosotros no vamos a votar nunca, derechamente. Y creo que la gente de la Radio Neta en general, la familia Radio Neta y los oyentes de Radio Neta, no por una cuestión de rencores, ¿no? Sino por una cuestión de principio. De principio, o sea, es como yo no golpeo a mi hijo, no porque me van a llevar preso o porque me contengo, porque cuando está bien. Yo no lo golpeo porque tengo una cosa interna que me hace amarlo, po. Y que no puedo golpear. Es como, no sé, patear un perro, una cosa que no es natural, no es con natural a mi personalidad, a mi esencia, a mi formación. Entonces, por eso no vamos a votar por Piñera. No, porque he conversado con gente que va a votar por Piñera. Ese es un tema importante también. Y ahí eso me parece interesante desglosarlo, porque yo con la gente que he conversado que votaron por Piñera, no saben. Básicamente un argumento, no son capaces de articular un argumento que te diga, no, tienes toda la razón, weón, puta, te doy la mano, votaste de conciencia. Todo se basa en el tema de la oportunidad, de darles la oportunidad, de lo novedoso que tú lo mencionas. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es la instalación de una imagen, de un imaginario del hombre exitoso. Y es interesante cómo los medios han apoyado a Piñera para poder instalar esto. O sea, es el padre trabajador, trabajólico incluso en algún momento, porque en Chile ser trabajólico es sinónimo de bueno. Estos hijos bonitos, buenos mozos, semi exitosos. La esposa que manda. La esposa que con manda. Con carácter, la esposa con carácter. La que es capaz de decir algo semi inteligente, no mucho para que no moleste. No crear nunca conflictos que sean reales en relación a su esposo. Además, portadas de caras, portadas de cosas, de cuánta revista pelotuda hay en Chile y que se ve y se lee. Ha estado esta mujer. Y todo esto, y toda esta estructura, pero por ejemplo nunca se ha sabido de las nanas de Piñera. Nunca se ha hablado con las empleadas de Piñera. Y hasta el perro, este famoso Bayel, que es este perrito súper tierno, de orejas largas, que es un invento, una mezcla de genética hecha en Estados Unidos para los hogares de las vallitas blancas y las casas de los suburbios norteamericanos. Y que este perro que se lo llevó a su comando en los momentos de la presidencia, y que el pobre perro no duró más de 2 días porque estaba acostumbrado a grandes praderas, ¿cachai? Y no aguantaba con los patios de 5x10, que ya es bastante, ¿cachai? Entonces esa instalación de ese imaginario sedujo a la gente, o por lo menos yo me he dado cuenta de que la gente dijo, oye, sí, yo quisiera hacer eso. Entonces mi pregunta es, Chandía, ¿por qué cresta la opción, ya sea Frey, ya sea Izquierda de Arrate, ninguno de los dos pudo instalar un imaginario que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ser eso. Mire, yo creo que lo que hoy día pasa con el votante, con el electorado chileno, es justamente el reflejo de la sociedad en que estamos viviendo. Ahí, y eso, ¿no? si fuera más profundo, ¿no? Esto radica básicamente en la pérdida de expectativas, por la pérdida de profundidad, de sentido espiritual de la gente. Se ha perdido el sentido crítico de la vida. Se ha perdido la todo, ¿no? El producto del capitalismo. El capitalismo tardío lo que ha traído consigo ha sido una cosa elemental: la falta de diálogo, el contacto con los adultos, el aprendizaje real, la crisis emocional, la crisis, la ruptura generacional, el llanto, la risa verdadera, todo lo que compone el ser humano en su esencia se ha roto porque el capitalismo ha suplido ciertas carencias, ¿no? Y entonces se instala el capitalismo como una posibilidad mediática e inmediata, y eso hace que la persona humana pierda los valores, ¿no? O sea vulnerable a invasiones o a influjos que no son propios, y eso hace que se transforme y que haya un vacío que se pueda cimentar de manera fácil. ¿Y cómo se cimenta? A partir de un discurso que te convenza. Entonces la gente hoy día, los muchachos, los jóvenes que no tienen una actitud crítica como nosotros la tuvimos a nuestra edad, que no tienen una familia bien constituida, que tuvieron matrimonio, gente que tuvo matrimonio que se deshicieron, etcétera, busca posibilidades para salvarse, posibilidades efímeras, relativas. Y Piñera justamente refleja y representa y presenta esa posibilidad de lo inmediato. O sea, yo creo que lo mejor que puede representar la campaña de Piñera es justamente que la gente se proyecte en él, que pueda cada uno de ellos ser como él, es decir, como una persona normal. Porque Piñera, la campaña se sustenta en la clase media. Él es una clase media con una oportunidad, y la oportunidad que él tuvo fue trabajar duro. Cuando sabemos que no es así, ¿no? Claro, pero lo que queda instalado es el discurso, el imaginario. Es que eso, a mí me sorprende muchísimo la capacidad de la gente de creer un imaginario que es a todas luces. Pero eso justamente es pasa. Como las portadas del cara. Eso tú sabes que esa señora no tiene esas. Claro, que tiene un montón de arrugas. Es que eso pasa justamente con la pérdida, lo que le llaman por ahí los teóricos, la pérdida de espesor identitario. O sea, si medimos la identidad en términos de espesor o de peso o de dureza o de longitud o lo que sea, se supone que habría identidades más pesadas y otras menos, más espesas y otras más líquidas, ¿no? más acuosas. Tomemos por ejemplo muchachos mapuches criados con los papás, con varios hermanos, con familia mapuche, con el amor a la tierra, con el cariño, bilingües, que conozcan el mapudungún, que se han criado. Ese muchacho tiene un espesor identitario, tiene una manera de ver el mundo que lo va a hacer siempre mucho más consistente ante cualquier influjo. No cualquier cosa lo va a convencer, sino que tiene tan clara su cosa que va a hacer, por ejemplo, que va a querer a los animales, que no se va a cuestionar nunca el cariño de sus papás, que va a amar a sus hermanos, que va a respetar a sus tíos como si fueran sus padres, que va a amar la tierra, que va a ser honesto en el trabajo. O sea, no se va a cuestionar eso porque lo va a vivir de una manera natural. Y ahora tomemos, por ejemplo, el caso de Mini Farcas, un muchacho de 15 años que la mamá le ha gastado 3, 4 millones en un cumpleaños, que sus referentes son Jingo. La culpa no es de él, la culpa es que el niño se ha criado justamente sin esa protección o ese amparo que tiene un niño mapuche de su misma edad. Es decir, papá ausente, mamá trabajólica, todo lo que quiera, la tele, lo mediático. Es un cabro que ya se está paseando, que ya está en los programas de la tele con una forma de vestirse, de peinarse. Cero identidad, o sea, ahí no hay identidad. Él podría decir, yo sí tengo una identidad, soy no sé, pero la y lo que sea. Eso no es identidad, pues eso son. Porque ¿qué son es la identidad? La identidad es histórica. Claro. Responde a un proceso histórico, a desgarro, a proceso, a sufrimiento. Claro. A dejar a los padres, a pelear con los padres, a rebelarte con tus papás, a quererlos, a amarlos. Aquí hay una cosa de vacío. Entonces, eso es una tierra fértil para que llegue alguien como. O sea, yo tengo dudas de que un muchacho como Mini Farca vota por Piñera, porque no puede uno votar por ninguna otra persona que no sea Piñera. Representa el éxito inmediato. Representa el no cuestionamiento. O en su alternativa este invento de, o no digamos invento ya, porque se pueden ofender todo el mundo. Homeo. Claro. Esta cosa como que sirve para todo, porque ahora de pronto se rompió el tanchito del Meo y resulta que las moneditas de la izquierda eran repojas. Claro. Y la mayoría eran para la derecha. Claro, entonces representa ese relativismo. Es el mol, de alguna manera es la figura del mol. el tener, en vez de estar, es como la figura del hombre que le pega a su mujer y que llega borracho y todo el cuento, y el otro día pesca la camioneta y se va al mall. Claro. Y no conversa con su señora y no conversa con sus hijos y no asumen el problema del alcoholismo, de la violencia, sino que vuelven después del mall con el vacío, ¿cachai? O sea, es como esa figura. Ahora lo importante para terminar esta primera parte, creo yo, es cuestionarse por qué Chile hoy día, luego nos estamos respondiendo, ¿no? ¿Por qué hoy día Chile votaría por Piñera y por qué Piñera tiene el porcentaje que obtuvo? Y la razón y la culpa no es de Piñera. La culpa ha sido de la gente que tiene la responsabilidad histórica de crear referentes humanitarios y de izquierda. Y esa responsabilidad recae justamente en la Concertación. Y nosotros mismos, o sea, yo me considero responsable de no haber sabido, pensándome como una persona, entre comillas, de izquierda, sin ser tan de izquierda, pero... Deberíamos haber resumido un histórico, claro. Sensibilizado a la gente en decirle, mira, oye, claro. Vota, pero por lo menos vota en conciencia. O sea, ¿no? Nuestro cercano, hace 20 años, ¿tú te acordás? Era inconcebible que alguien votara por Pinochet, alguien cercano votara por claro, el sí. Claro. ¿Por qué no? No, simplemente porque no. La gente que votaba por el sí o votaba por la derecha era eso de allá. Claro, o alguna vecina que era buena onda y era de las cosas paradigmáticas, no de la vida, que era buena onda, pero era pinochetista, pero acérrima pinochetista, vos, con póster. Con pancarte y todo el espectro. Una tía que venía. Eso. No lo entendíais, pero lo. No, yo lo entendía, pero entendía, o sea, de caudillo. Le dais sentido, claro. Virgen María. Le dais un sentido. O por último, porque habían sufrido una cosa especial en la dictadura, claro. Con Allende, etcétera. Pero hoy día, ¿cómo se explica? Entonces uno se tiene que hacer responsable de que tus vecinos o la gente con quien uno se comunica voten por Piñera o incluso tengan claro el voto por Frei, que también es terriblemente cuestionable. A la vuelta de nuestra pausa musical vamos a escuchar a Elvis Crespo con Suavemente, y mientras Chandía baila, hace su coreografía. Ahí voy Elvis a parar, Crespo. Llamar al teléfono. Nos pueden llamar al 274-9115 y mientras hacemos la coreografía de Elvis Crespo, piensen en esto, justamente lo que estábamos hablando respecto a la capacidad que tuvo o el entorno o Piñera mismo o la derecha misma chilena de instalar esta, entre comillas, alta votación o relativamente alta votación. Así que nos vamos con Elvis Crespo y su Suavemente y hacemos la coreografía aquí en los estudios. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa, suave, bésame otro ratito. Suave. Cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Suave. Es lo que anhelo. Suave. Un beso tuyo. Suave. trato de escaparme. Suave. Y me siento preso. Suave. Besa, besa, suave. Besa un poquito. Suave. Besa, besa, besa, besa. Suave. Bésame otro ratito. Suave. Dámelo. Nuestra América se escucha en la Radioneta 88.9. Es que una cosa importante y para mí esencial del voto, Augusto, tiene que ver justamente con estampar una voz que lleva consigo un principio básico, un principio elemental. Si vemos el voto como una cosa instrumental, como hoy día se está queriendo ver, para mí pierde sentido. O sea, a mí no me cuesta nada, claro, de verdad, votar por Frei, porque estaría ayudando a que no gane la derecha. Pero qué, entonces yo me cuestiono, ¿qué es más importante para mí? Evitar que gane la derecha, que, y con todo lo que significa, ¿no? Que para mí es súper importante tener una actitud vital contra la derecha. Es decir, tener una actitud vital contra el capitalismo, tener una actitud vital contra el abuso, tener una actitud vital contra la deshumanización. Pero también, en otro lado, ¿qué significa para mí apoyar a una figura, apoyar a gente como es la Concertación y como es Frei? Significa algo distinto, pero no mejor, po. Entonces, por eso, es que yo voy a votar y voy a volver a votar nulo. Aunque los especuladores digan que, claro, uno está con eso ayudando a la mayoría, es decir, estaría votando por Piñera indirectamente. Pero para mí lo más importante en este caso es sentirme bien conmigo mismo, porque esa es la única manera en que yo puedo estar tener libertad de pensamiento y tener una visión de decir, yo voté nulo y sentirme bien, ¿cachai? Es como del papá que dice... Puta, me robo la plata de un trabajo, un contador, suponte, para darle felicidad a mi hijo. Y puede, claro, que lo necesite. Claro, le puedes comprar un computador haciendo unos malabares y robando plata. Pero ¿qué cosas estáis llevando a tu casa? ¿Cómo te estáis sintiendo como papá? Y poní, y contra eso ponís qué cosa. El sueño justo, el sueño digno, pero con una moral y una ética que soy capaz de traspasársela a tu hijo. O sea, ¿pero tú crees que yo lo miro todavía en ese sentido muy... Muy ingenuo. No, pero me parece que es la única posibilidad con que yo puedo, la única herramienta con la cual yo puedo combatir y hacer frente al sistema, po. Yo al contrario, yo no creo que sea tan ingenuo. Yo creo que justamente es una evolución de un ciudadano chileno y que me parece vital. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este momento es el momento del voto moral. El problema, a mí personalmente, y que es lo que hemos conversado en los programas pasados respecto a que yo estamos en un proceso de reflexión. Para mí el proceso de reflexión ha terminado en pensar en votar por Frei, como, tal como dices, como un voto instrumental. Porque mi conclusión ante las evidencias es que en un gobierno de derecha, dos cosas, o sea, quizás no tengamos la opción de decir voy a darme el lujo de ser moral y de ser correcto, como tú lo estás haciendo, y que encuentro que es la raja y es lo que debe ser, pero creo que, o por lo menos yo lo que voy a hacer, y yo puedo decidir por mí, y no tengo por qué obligar a que nadie piense como yo, pero creo que yo mi voto lo voy a instrumentalizar para que no salga a la derecha, porque efectivamente le tengo miedo a una cosa en específico, la derecha, que es el control de las fuerzas policiales y la instauración que ya empezó en los tiempos de la Concertación, y que es una cosa que nosotros como entre comillas pensadores o libre pensadores dejamos ser estúpidamente, que es el control por medio de cámaras y la instauración de esta psicosis con la delincuencia y la asociación casi racial de que los pobres y los que no tienen oportunidades deben ser mantenidos en un control estricto y no atacarlos donde debe ser, que es en la educación. O sea, efectivamente sí, la pobreza genera desigualdad. Y la desigualdad genera delincuencia. Y que paradójicamente fue uno de los lemas de Piñera, y que la Concertación no supo aprovechar, porque uno de los avances que tuvo la Concertación, especialmente el último gobierno de la Bachelet, fue justamente atacar el tema de las oportunidades de trabajo para poder reducir los asuntos de delincuencia. Y ahí se me fundamenta el voto. O sea, yo tengo miedo de un gobierno de derecha totalitario, controlado por cámaras. Pero los miedos, o sea, yo sé, y en esto yo quiero ser súper responsable al respecto, ¿cachai? Y mi voto de nulo. Porque por una cosa es la cuestión de tranquilidad y de principio ético y moral, de poder transmitir una actitud responsable y hacerme responsable de mi nulidad. Ahora, sabiendo, y el costo de esto, sabiendo de que un gobierno, un eventual gobierno de derecha, el gobierno de Pinochet, de Piñera, implica una serie de cosas que efectivamente la Concertación lo más probable es que no desarrolle o que desarrolle más lentamente. Y que tiene que ver con estas cosas de principio, justamente con el principio de vigilancia, de desigualdad social, el paternalismo, sobre todo la fortaleza del Estado versus el debilitamiento del Estado, lo que haría la derecha. Pero honestamente yo creo que la Concertación no se merece mi voto en ningún caso. Y eso es una cosa. Y ahora uno puede decir, tú estás siendo demasiado drástico, es como cuando puta, hay locos que terminan con su pareja porque... Porque lo miró mal el desayuno. Porque miró mal a alguien. Claro, y luego que llegan a ser drásticos y terminan viviendo solos, po. Claro. O sea, uno tiene que aprender en la vida a perdonar y a ser tolerante, pero tolerante de verdad, ¿no? Estos tolerantes, los que... discuten lo Piñera, ¿no? De la tolerancia absoluta. De todo pasando, ¿no? Uh-huh. Incluso de que experimentan con el cuerpo. Hombre, mujer, lo que... No, una tolerancia en el sentido de que hay que aceptar al otro en su totalidad, porque o sea, y en su integridad. Claro, y en la medida que yo también soy otro. Pero... o sea, esas son las grandes diferencias, pero tampoco le tengo miedo. Y yo creo que uno... Y a una cosa le hace falta a Chile, lamentablemente. Uno puede decir, pero no podemos jugar con eso, no podemos arriesgarnos. Pero yo creo que, no, que Chile, a lo mejor, para que volvamos a sentar cabeza, que podamos a valorar lo bueno de la vida, que aprendamos a ser más humilde como país, es que volvamos a tener, que tengamos gobierno de derecha para saber efectivamente lo que nos lo significativo que es, o sea, aprender a partir del castigo, ¿no? Lo significativo que es tener un gobierno democrático, un gobierno humanitario, un gobierno de una posibilidad alternativa al capitalismo. Pero yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero creo que si la Concertación durante 3 gobiernos o 4 gobiernos, ya no me acuerdo cuántos estuvimos, no ha sabido fortalecer, de partida, la izquierda dentro de la Concertación y la izquierda fuera de la Concertación, no han sabido fortalecerse y ser una alternativa real de alternancia en el poder, o sea, poder distanciarse de sí misma y poder distanciarse de la Concertación, de mala manera lo va a poder hacer durante un gobierno de derecha, además tan corto, estamos hablando de 4 años. Es que yo creo que la posibilidad... Dos porque cosas, seguro, la perdona, posibilidad... Seguro que van a estar trabajando inmediatamente el día que salga, no, Piñera, pero es a que salga la Bachelet. No, pero es que el escenario político creo yo va a cambiar. O sea, no podemos seguir pensando dos cosas. Que con el gobierno de Piñera que va a seguir habiendo una oposición que va a ser la Concertación. Va a haber y va a ampliarse. O sea, con el gobierno de Piñera hay muchos de la Concertación que se van a ir con Piñera. Absolutamente, de partida... todos los colorines y los... Toda la DC va a ser parte del gobierno de Piñera. O va a haber un quiebre. O va a haber un quiebre. Entonces no va a haber el mismo... El escenario obviamente no va a... Quizás los 2 primeros años sí, pero los 2 años siguientes no. Va a haber un acercamiento a Piñera desde la Concertación, a la vez que va a haber un desmembramiento de la Concertación que va a ir a atender a una búsqueda de cosas nuevas junto con otra gente que van a hacer... entre ellos nosotros, po, con una alternativa de verdad de opositora. Eso como una primera cosa, o sea, va a haber una... daría la posibilidad para que resurja, se refunde una nueva posibilidad de un humanismo, ya vemos humanismo, una nueva izquierda, un anticapitalismo, uh-huh, un latinoamericanismo. Yo creo que la movida está por la cosa latinoamericana, recuperar una cosa latinoamericana que nos va a dejar... que nos va a legar Correa, que nos va a legar Chávez, que nos va a legar sobre todo Evo Morales. Eso, por una parte. Y por otro, que esto no va a terminar, no se va a decantar en 4 años. Yo creo que va el decenio del 2010 va a ser esencial para desarrollar lo que viene, ¿cachai? Que va a ser ya cuando nosotros vamos a votar como nuestros viejos, como votantes viejos ya, que va a ser... eventualmente yo creo que las posibilidades estarían para el 2008, o sea, el 2018, ¿no? 2018, como pensar ya como una... construir una opción... un de, Chile que... ni siquiera hablemos de izquierda, sino una opción, lo que dices tú, nuevo humanismo. Claro, digamos un Chile que en los últimos 50 años tuvo una unidad popular, un gobierno de izquierda real, efectivo, legítimo, una dictadura de las más atroces y sanguinarias de la historia de la humanidad... 20 años de un gobierno socialdemócrata o de pseudo izquierda, de enriquecimiento y de todo lo que pudo haber, con cierto apego a lo social, eso no lo podemos negar. Un gobierno de derecha, que es el gobierno de Piñera como la bisagra. Que también es interesante porque no va a ser un gobierno totalmente de derecha, claro, sino que va a ser un centro izquierda, o sea, centro derecha, socialdemócrata también. Y economía, o sea. y muy, muy ligado más que a una derecha de principios, de fascismo y todo eso, a una derecha económica. Porque la UDI no va a alcanzar a hacer mucho. Entonces lo que pase de aquí al 2014 va a ser esencial, y ahí se va a zanjar en los últimos 4 años, del 2014 al 2018, definitivamente lo que vendría, digamos, la tercera década. La segunda década del... la tercera, ¿no? Del 2020 para adelante. Sí. Con un Chile mucho más maduro y que haya aprendido. Y definitivamente, si es que va a ser así la cosa, ¿no? O sea, desarrollar, en el mejor de los casos, un latinoamericanismo con una visión anticapitalista, humanista. ¿Qué es el Chile que yo quisiera dejarle a mi hijo, boba? O sea, yo tengo una cosa clara, que aprovechamos la distancia para cerrar el bloque y cerrar el concepto también de lo que hemos estado conversando. Yo creo que sea cual sea el resultado, vamos a hacer la contraria al gobierno que esté de turno. Claro. Yo, a mi pesar, probablemente vaya a votar por Frei, pero voy a seguir siendo oposición a Frei. Eso también es importante, gobierno. O sea, el voto de Frei, también verlo así, ¿no? Se vota por Frei sin ser freísta. se vota por Frei por tener una empatía todavía con la cosa humanitaria de la concentración, porque sabemos que ese pedacito de la ADN, claro, que puede haber. Esa cosa que nos tendría todavía empatados con la concentración. Pero de todas maneras no olvidar la actitud crítica. Lo que no pase lo que pasó en los 90, cuando todos creyeron que Elvin iba a representar una alternativa de izquierda, una alternativa distinta. Porque era necesario también para recuperar la democracia. Claro, y en 92 ya todos habían ido para la casa y nadie quería seguir luchando porque Elvin ya lo había planteado, ¿no? Democracia y justicia en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que ha hecho la DC históricamente? O sea, no podemos esperar más de la democracia cristiana. O sea, eso es interesante. Cerramos el bloque. Un eventual nuevo gobierno, incluso si saliera Frei ahora, yo creo que las fuerzas naturales chilenas, las fuerzas de la misma gente, tiene que haber algo que pueda significar que va a ser la salida de la DC. Tiene que haber algo que cambie. Sí, tiene que haber algo que cambie porque no se sostiene, no se puede sostener un sistema con un Chile tan espurio, tan falso, tan carnavalesco. La fiesta no puede durar siempre, sobre todo cuando la fiesta es falsa. Y esto es lo que tenemos. Y esto es espurio, no se ha cimentado sobre la realidad. Se ha cimentado sobre un discurso instrumental. Terminamos con esto para darle paso al tema que queremos hablar sobre Valparaíso, la fiesta en general. Nos pueden llamar al 274-9115. Ahora, una última pregunta, Augusto. Dígame, señor. Que lo vamos a ir hablando siempre. ¿Quién gana? En las elecciones. Uno lo está preguntando siempre. Ahí sigue dividida la cosa. No se tiene claro. Son 10 puntos que tienen que robarle a Meo el Frei. Oh, ¿quién gana? Definitivamente así. ¿Quién iba a ser el presidente? A mí me parece que Piñera ha hecho una nueva campaña sin estar en campaña, porque recordemos que la campaña empieza el 4, que ha sido inteligente. El otro día conversaba incluso con Natacha el tema visual de Piñera. A mi modo de ver es rasca, pero ha sido efectivo. Es ordinariamente hecho, pero ha sido efectivo. Mejor incluso ahora que antes. Creo que a mí me parece muy extraño, pero es una paradoja. Yo creo que Piñera, con campaña o sin campaña, habría ganado igual. Porque llama a una necesidad del chileno de ser poderoso, de ser rubio, de tener buena casa. Es lo último que nos puede pasar a los chilenos, ¿cierto? Ahí está, ahí se tiene que canalizar. Por eso yo creo que sería bueno que imagínate lo que voy a decir, piénsalo, que gane Piñera, una buena atroz. Abuelita. Estamos porque en los Radionetas 88.9 FM. Le haría bien. Es cuando uno se cae, loco, y la mamá dice: qué bueno que te caíste, weón. Ahora sabí, y uno con las rodillas todas rotas, y calláis que no podéis pasar por ahí, no podéis jugar por ahí, weón. Yo creo. Pero tampoco esa es la forma de aprender. Uno debería aprender que no cayendo, no pasando por ahí, también se aprende. Porque nosotros no hemos caído ya con un sentimiento de derecha en la concertación. Es que falta que caigamos. Es que falta que nos demos cuenta definitivamente. Y con Piñera vamos a darnos cuenta de a poco y se va a desperfilar esto. Y yo creo que la posibilidad con Piñera va a ser buena porque volveríamos a darnos cuenta que lo falso, lo malo, lo negativo, lo antihumano y lo antinatural que es la derecha. Tengo mis miedos en sentido. Vamos a volver en todo caso, yo creo que gana el Frei, ¿eh? De todas maneras, yo creo que gana el Frei. O sea, creo que este país todavía no está en condiciones de darle en el último momento el voto a la derecha. Pero un 46% remontable. Históricamente no se ha remontado nunca. Ojo. Históricamente no se ha remontado. Ahora nunca. Depende de lo que haga Frei de aquí. Piñera ya lo hizo todo, ya no necesita hacer más. No, pero siguió haciendo así discretamente, ha hecho su campañita, pero Frei no ha hecho nada. Estuvieron los máximos representantes. Pero es que están arreglando con están arreglando el gallinero. Una escalona que no se va. Pero es que eso habría sido arreglar. Bueno, volvamos después de la pausa. Es que para eso, es que sabéis que si se baja escalona también trate. Con la bajada de escalona demuestra debilitamiento de la concentración y la gente todavía quiere creer en una concentración, mucha gente. Y si se baja escalona, ahí sí que efectivamente demuestra que ya. Es pérdida de votos. ¿Cuántas personas crees tú que votarían? Votarían por Piñera si se da escalona. En Chile hay mucha gente concertacionista, Augusto. Hay mucha gente que no es freísta, pero que es concertacionista. porque se formó políticamente en los 90 y durante estos 20 años ha formado una profesión, una familia, ha usado la imaginería, el discurso, se ha hecho un discurso que no es de izquierda, es un discurso concertacionista, y eso no lo va a entregar así, ni cagando lo va a entregar así tan fácilmente. Y por eso, y él valora a esa gente, cierto, figuras que son Escalona, lo critican con todo, pero es lo que decía Arrate, ¿cachai? Por eso Arrate tiene un doble discurso. Sí. ¿Qué decía Arrate? Que no era necesaria la salida de Escalona. Porque, ¿cómo era lo que decían? Que si bien es responsable, no se le puede achacar todo a él. No, obvio, pero ya es responsable. Obvio, porque, y es responsable viene... de un partido importantísimo, que es la EPS, que es el único partido que debería haber tenido la responsabilidad, que pero tuvo la responsabilidad. ¿Dónde salieron todos los otros candidatos? Pues sí, Ominami EPS, Arrate EPS. Y el único partido que tuvo la oportunidad y la responsabilidad de mantener la concertación... La línea humanista, izquierda, consecuente, porque a la DC no le podemos pedir nada. Históricamente no le podemos pedir nada. Lo único que le podemos pedir a la DC es que se mantenga siempre iguales, porque sabemos que son con tendencia relativa de siempre a la derecha, y así podemos asegurar y atenernos a las consecuencias. Pero el PS era la única cable a tierra, ¿no?, que había en la constitución. Entonces, si se va a Escalona, obviamente los concertacionistas pierde toda esa credibilidad para los concertacionistas históricos. Nos vamos a una pausa musical con Doña La Palmenia Pizarro, con Cariño Malo, dedicado ¿a cuál candidato, Frey? A Escalona. Cariño Malo, me acuerdo de la pelea de Escalona con Gómez. Ahí está. Eso es lo que le susurraba Escalona a Gómez en las primarias truchas que hicieron en el sur. Ahí se ve la mafia de Escalona, ¿no? La figura constitucionalista. Bueno, para echar el callo. Después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Hecha así, oigo, escuche bonito. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelve a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin amor, tu error. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha última hora, ¿sabes? Y si por fin hombre le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi, y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se estudia la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, don Chantier. Sí, alguien, si tiene alguna información sobre el Festival de Cine Documental, Cine Social Documental. Y está bueno, está bueno porque es gratis. Tengo mis dudas si no es el cine otro que hacía el señor Ñeco, vecino además. Bueno, Ñeco, yo lo vi hoy día en la prensa, lo vi ayer presentando y dijo que hoy día partía. Una de las características gratis, un cine alternativo. Sí. Y que yo fui a ver un documental el pasado, pero Cine Social, básicamente, o documentales. Pero como tú estás, como siempre las cosas van creciendo, ¿no? Y este año se va a hacer, creo que las salas son en Ruén Darío es aquí en... Aquí abajo en la sala El Farol. El Farol, al lado del La Guay, al lado de La Guay. Y en la Valparaíso parece. Me parece, yo no he visto. Yo sé la del cine. Y el teatro municipal. Pero yo no sé si se llama cine documental, cine historia social del cine. Bueno, en el informativo de la Junta de Vecinos lo vamos a publicar la información. Vamos a publicarlo en la web del Cerro Concepción, cerroconcepcion.org. Para difundirlo, bueno, ahí hay cine bastante interesante para ver. Pero. Eso entre paréntesis, ¿eh? Porque. Pero un tema que quisiéramos. Este año, este Valparaíso, que igual tratemos de hablar de Valparaíso, Augusto, te invito a que podamos analizarlo sin la cosa, o que imposible, de. Sin la cosa política. De marcar, ¿no? Separar, ¿no? Este Valparaíso actual, sin hablar de política, porque justamente este Valparaíso carnavalesco, entre comillas, es producto, es fruto. De una política de gobierno, de una que política concertacionista, incluso, ¿no? Claro. Que hablamos de esta arena Valparaíso. Claro, de una arena, un grandes espectáculos. Un escenario de un Chile permisivo, de un Chile en que todos son artistas de partida. Claro. De un fondar con la mayor capacidad de millones que tiene para fomentar una cultura que no es tal. Cuando partimos del hecho básico que la cultura es todo. Oye, aprovecho de hacer un aviso para Frey, ¿eh? Porque yo me imagino que nadie lo ha escuchado, pobre candidato Frey. Triplicar los fondos de cultura, que me parece así ya casi liquidación de Ripley. Bueno. Pero eso tiene una cuestión súper... Pero si acota lo que dijo Piñera, pues si es en el fondo abrir a que la gente decida qué es lo que quiere. La noche financiada por fondos. O sea, eso es arte, ¿cachai? Claro. Es desperfilar el arte como una mera una banalización de la cultura. O sea, tenemos que entender, separar entre cultura y arte, ¿cierto? La cultura es la expresión, la manifestación social, la forma de ser, la manera como uno y los seres humanos miramos el mundo, cómo nos imaginamos el mundo, cómo lo proyectamos, cómo reconstruimos nuestro pasado, la manera de relacionarnos con nuestras parejas, el que nos sentemos de tal forma, el que nos vistamos los hombres así, uh-huh, con jeans y caminemos. Eso es todo, todo nuestra forma de ser cultura, según una cierta escuela o una tendencia inglesa, pero que son los culturalistas, ¿no? Y que de alguna manera se hacen cargo también los estudios culturales latinoamericanos. Y lo otro, el arte. Que el arte... Yo te daría una división, ¿eh?, entre arte y espectáculo. Claro, claro. Ya, pero primero arte, que es una manifestación de esa forma de ser. O sea, si es así y uno quisiera, en el mejor sentido, ¿no?, quisiera plasmar esa forma de ser en algo simbólico. Entonces yo quiero representar lo que pasa en Chile en cierto momento, lo que pasó en Chile en la dictadura, se crea una película, se crea una canción y eso representa. Claro, o por ejemplo, Picasso, cuando le bombardean Guernica, la ciudad, su ciudad natal, podría haber hecho muchas cosas: un discurso, una canción, claro, podría haber representado, o simplemente haber dicho directamente un discurso político. Que el fascismo bombardeó Guernica y mataron a tanto. Pero Picasso no tenía esa habilidad, quizás política discursiva, sino que tenía otra. Tenía habilidad que dijo, no, voy a hacerlo tanto. Claro, hizo lo mismo, claro, pero pescó un lienzo y dibujó un toro, una cabeza de toro aquí, unos senos acá, unas piernas acá, un niño mutilado acá. Y era una figura, no sé cuántos metros tiene, eso es una... dimensiones gigantes, ¿no? Entonces eso es una manifestación, porque el arte trasciende el hecho mismo, no es solamente la invasión, es la humanidad, es un momento histórico, se instala dentro de la conciencia de la humanidad lo que significa la guerra, la invasión, el genocidio. Y eso pasa con la música, los beats representan eso, etcétera. Y lo otro es justamente lo que decís tú, el espectáculo. O sea, que no tienen la carga histórica, la carga semántica que tiene una obra de arte. De partida no trascienden en el tiempo. No tienen un contenido humano. O si trascienden, son rescatados como una cosa antológica, una cosa como propia de la cultura, digamos. Claro, pero no trascienden históricamente como puedan ser leídas. O sea, Guernica es leída en su momento, de fascismo franquista, directamente como una... como la invasión de Guernica. O como lo que sucedió día... con Powell cuando estaba dando la comunicación en las Naciones Unidas, claro, de la invasión en Irak, y tenía detrás Guernica, claro, y que tuvieron que taparla. Ajá. Claro, o sea, son figuras que molestan, que van a hacer una piedra en el zapato para históricamente para cualquier manifestación que ya trasciende el hecho fascista o la guerra, sino que hoy día se puede entender el cuadro de Picasso Guernica como la deshumanización de lo que produce el capitalismo acelerado. Se puede leer de la misma manera la invasión a Irak por Estados Unidos, se puede leer como la dictadura de Pinochet, etcétera. O sea, pierde su singularidad la obra y pasa a ser una universal para que pueda ser leída por cualquier generación, en cualquier minuto, uh-huh, por cualquier persona con la misma potencia. O sea, en la medida que se vuelva a releer la historia, adquiere potencia. En cambio, la manifestación, lo que decís tú, esto es los carnavales. El espectáculo tiene importancia y tiene valor solamente en sí mismo y en el momento en que se está presentando. Te queda la cagada aquí en Año Nuevo. Y el otro día, nada. Porque la experiencia de la fiesta, lo que hablamos antes, la experiencia de la fiesta ya no es la fiesta. Que yo me acuerdo de niño, fiestas, por ejemplo, que te marcaban. Los viejos, la reunión de los viejos, ¿cachai? El espectáculo de Año Nuevo cada vez es más grande, cada vez es más imponente, cada vez es más ruidoso, cada vez llena más gente. Estamos hablando de 1 millón a 1.5 millones de personas. Cada vez más amplio. Hoy día abarcaba, claro, de aquí hasta de allá de Laguna Verde hasta Concord. Pero claro, cada vez es menos significativo. Pero cada vez menos significativo. O sea, la gente, yo lo vi de Viña, de Nueva Aurora arriba, de Borinquen, y la gente ya no lo ve, lo ve. Lo que valora es un poco la reunión familiar, reunión familiar ya no existe en los cerros, porque claro, hasta hace 4 años atrás la gente se reunía en las calles, y alternaba, era uno de los pocos momentos de interacción entre los vecinos de un cerro en que se juntaban en la calle y empezaban a hacer sus asados y se compartían los pedazos de pollo con los pedazos de cordero, qué sé yo, claro, de vaca o incluso sus choripanes nomás. Claro. Entonces Valparaíso justamente representa ese espacio del escenario efímero y no es un escenario histórico, está perdiendo yo creo que la historicidad porque... Y la están eliminando. Claro, la Chilena Tabaco, los edificios acá del casco histórico. Y las políticas de gobierno, las políticas culturales están haciendo que Valparaíso pierda su espesor identitario como espacio, como ciudad, pierda su historicidad. Es decir, da lo mismo que los juegos artificiales con el tiempo, se supone, sean donde sean. Lo importante es se puede mutar, es la figura del mall. Exactamente. El mall es lo mismo. Si tú entras al mall en Arica, al mall cualquiera o a Falabella, es la misma Falabella de Temuco, el mismo de Temuco. Pierde su identidad. Entonces Valparaíso está haciendo eso, está perdiendo su carácter histórico. Y eso porque ya no hay experiencia efímera, po. O sea, ya no hay experiencia histórica, sino que solamente experiencias que se pierden en el minuto. Entonces tú dices, ay, yo estuve, la gente uno escucha a los santiaguinos, ay, estuve en Valpo y carreteando tal cosa. Cosas que desaparecen en el mundo, no hay experiencias reales porque se desarrollan sobre un espacio superfluo. Es la arena de Valparaíso. Claro. En que el día de mañana van a traer cualquier otro espectáculo, magno espectáculo, qué sé yo, de estas porquerías que inventan de el Divo, por ejemplo. Claro. Y lo van a traer al supuesto parque cultural del ex cárcel. Y de nuevo se va a llenar de 5.000 o de 10.000 o 25.000 monos que van a estar viendo esta cuestión a kilómetros de distancia. Van a estar viendo solamente las repeticiones en las pantallas de video y van a quedar motos de nuevo y va a ser el ciclo de la bacanal de Valparaíso. Claro. O sea, es solamente una... Cero familia. Es solamente diversión banal, po. Claro. Sí, porque históricamente la fiesta o el encuentro, la experiencia humana, significa que te dejan algo, te dejan una experiencia y uno se va creando la identidad en torno a quiebre y a proceso, ¿no? Aprendizaje, ruptura, levantarse, felicidades, sufrimiento, llanto. Hoy día el sistema no te produce nada de eso, te produce, se supone, una experiencia lineal. Uh-huh. Entonces venir a Valparaíso es una experiencia lineal, ya no te no marca. No hay aprendizaje. No, pues no hay aprendizaje, no hay un camino que recorrer con los tropiezos, sino que todo se te entrega y está todo sumido además en un bacanal de consumo excesivo de copete y de droga y de que te curáis y al otro día es lo mismo, o sea, no hay... Que, ojo, perdón, o sea, yo no creo que el consumo ni de drogas ni de alcohol excesivo sea malo, pero el problema es que se pierde la conexión con lo que tú tienes con el entorno. Claro, no, o sea, claro. Tú te puedes ir a drogar. Antiguamente y tomar el copete hasta muerte, era el complemento, era el sustento importantísimo en la reunión social. Claro. Porque ayudaba a. De hecho. La reunión. En la misma cultura primitiva, el alcohol habría posibilidad de desarrollar otras cosas, pero aquí es al revés, o sea. En la medida que se está curado, se llega a otras experiencias. Y además tiene que ver con la comunión con el entorno, pero eso es justamente lo que no está sucediendo acá. La gente que viene de visita, los santiaguinos o los que sea que llegan, pierde su singularidad, pues cada da lo vez mismo. Se integran menos al entorno. Da lo mismo. Es más, ni siquiera se integran, sino que lo desintegran. Exacto. Lo destruyen. Exactamente. Porque supone que debería haber una armonía entre espacio y sujeto. Acá en Valparaíso lo que hay es destrucción absoluta. Claro. De ocupar el lugar, dejar la cagada para ahí. O sea, una especie de autodestrucción por una parte y de destrucción del espacio. ¿Y sabéis cuándo se remata esto? Por eso es importante entender Valparaíso como ese escenario que decís tú, como que el falso escenario de la plaza pública medieval. Claro. Porque la plaza pública generaba transformaciones. Lo que pasaba antes de la fiesta del carnaval era distinto a lo que pasaba después, porque en el carnaval se moría gente, nacía gente, nacían amores, había sexo, había reproducción, había iniciaciones. Claro. Ahora era un proceso fecundo. Oye, pero si hace 3 días era 2009, hoy día es 2010 y pasó y nada cambia porque el sistema, claro, está tan bien hecho que la cosa es así. ¿Sabes cuándo se remata esto? Con los carnavales, con los falsos carnavales de Valparaíso, porque eso se acentúa mucho más. Se crea un carnaval desde arriba y se integra todo este imaginario, la música. ¿Y se le llama a un grupo a cantar? Sí. Grupos que no trascienden, no trascienden con canciones, ¿cachai? Da lo mismo, es un espectáculo. Entonces hay danza, hay cine, hay música, hay acrobacia, puras cosas, elementos que no son manifestaciones culturales reales. Ojo, hay que dar cuenta de que espectáculos. De alguna manera el gobierno, o bueno, hablemos de lo que yo he podido experimentar, de que se han hecho convocatorias para que los vecinos o las organizaciones sociales generen una suerte de contenido. Tardamente, malamente, porque ¿qué se puede organizar en un mes? Estas convocatorias se hicieron ahora hace poco. Y se ha hecho una convocatoria que incluso una productora de aquí de Valparaíso, la Danza al Borde, la está haciendo para ciertos sectores de la ciudad. Hay otras productoras que hacen otros sectores de la ciudad. Pero ¿cómo puedes alcanzar a integrar a los vecinos en una generación de contenido en un mes? No, o sea, yo creo que claramente si queremos rescatar el sentido del carnaval, el camino real no son los carnavales de Valparaíso. O sea, el camino real no es el oficialismo. Esa es una fiesta oficial. Eso es como la fiesta que hacen los marinos para celebrar el 21 de mayo. Exacto. No tienen ningún rasgo de transgresión. El carnaval es transgresión. Eso es importante. Es que la experiencia del carnaval transgrede la realidad para después retomar esa experiencia. Y no, ¿cachai? Es transgredir en el sentido de destruir. No, que es trastocar la realidad. Claro, es burlarse. Claro. ¿Qué pasa en el carnaval medieval? El pícaro o el bufón se vestía de rey, era el espacio. Claro, claro, que después de eso volvía la mano dura del medieval rey. Y a ser tan implacable como antes. Y lo que pasa en Suiza, si no me equivoco, en una parte de Suiza, por ejemplo, de que en uno de los carnavales, de los muchos carnavales que tienen, están estos disfraces, se disfrazan personas para que se puedan burlar de la gente. Claro. Y no estamos hablando de burlas simpáticas, estamos hablando de burlas pesadas, o sea, mear a la gente, de tirarles cosas, tirarles fruta, verdura, en descomposición, ser realmente trastocar esta realidad. Claro. ¿Por qué? Porque te dice en el fondo, tú estás acá ahora, pero tu realidad no es permanente. Claro. Te da una sensación de mortalidad que es imprescindible. Eso es importante. Carnaval. Según lo que dice este maestro ruso Bakhtin, claro, el carnaval lo que hace es muerte y resurrección, po. Te mata y te revive. Entonces, se va el año viejo y se resurge con la experiencia, con la muerte y resurrección de la vida y la muerte. Por eso se vuelve a lo escatológico, a lo grotesco. Pero eso no pasa acá, po. Acá lo que hay es un simple espectáculo, entonces cualquier posibilidad. Además, el carnaval tiene que tener una cosa esencial, que la crea la gente, la base, las bases, como el carnaval de Río, como debió haber sido. Hay que tomarse el carnaval al final. Claro, entonces cualquier posibilidad de crear un carnaval alternativo al Paraíso obviamente no puede ir por el oficialismo de la Concertación, de esto que hace el gobierno acá en la Plaza Sotomayor, sino que tiene que ser justamente una cosa alternativa que surja de las bases. Y por eso yo creo que el único carnaval, y esto es una cosa, una teoría de Mirandola que yo la respaldo y la hago mía también, que el carnaval real chileno en realidad es el 18 de septiembre. Yo creo que el 18 sigue manteniendo una cuestión mística. Yo creo que es el podemos llamar mística, histórica, prehispánica, no sé, pero resurge un chilenismo en los chilenos, todos nosotros, que hace que vivamos el todavía estemos ligados a un carnaval prehistórico, de una pre-chilenidad que se manifiesta en el zapateo, en el tomar el harto copete, en el comer, y no en esta cosa que se hace acá y que va a ser ya los días 20, no, donde se llenan de gringos, donde se cobra, donde... Es promoción. Es un espectáculo. Es promoción. No. Es lo mismo que hace Piñera llevando a la noche. Claro. Entonces, claro, cualquier posibilidad, como digo, tiene que ir por ese lado. Y lo lamentable de esto, claro, la gente va a decir, no, pero como qué bueno que haya carnaval, porque puedo ver grupos gratis, puedo ver, no sé, a Javier Aparra. ¿Pero qué es Javier Aparra, por ejemplo? Puedo ver a Chinoy. ¿Pero qué significa Chinoy, Javier? O sea, que escucho las letras. Además, ¿dónde, que, perdón, ¿dónde está el contenido? Estamos viendo todo el año. ¿Dónde está, Javier Aparra? ¿Dónde está el contenido? Porque claro, si yo digo, voy a tener un grupo de verdad que me va a hacer cambiar. Yo, en eso soy súper esencialista. O sea, que voy a escuchar la canción y voy a terminar pensando otra cosa. Además, me va a hacer criticar, me va a hacer pensar. No, aquí lo único que haces tú es... Yo creo que tiene que terminar ese tipo de relación de espectáculo-espectador, ¿eh? O sea, yo creo que justamente no debe haber más espectáculos de ese tipo donde tú vas a ver a una sola persona y tú te dedicas a mirar. Claro. Claro, ahí va, hay otro tema también que tiene que ver justamente con la con este Chile, que tiene que son los medios de comunicación, en general la prensa, la educación, en general, que no ha generado una actitud crítica en los espectadores. Porque si nosotros fuéramos de verdad críticos, no soportaríamos a esta gente, pues no soportaríamos este tipo de espectáculos, sino que los rechazaríamos por no, tener una actitud crítica. Entonces la gente, sí, como no tiene actitud crítica, pasa de la noche a Américo, de Américo a Chinoy, de Chinoy a cualquier grupo, pues da lo mismo. Pues a la Floripondio, claro, o al Chico Trujillo. Y hoy día, claro, que se, además se cumbializa todo, y todo es carnaval. Y de pronto todo es cumbia. Y todo es cumbia, pero y la letra y el contenido. Claro. Entonces eso se echa mucho de menos, ¿cachai? Y porque no hay ni baile tampoco. O pasa con el cine. Uno ve una película y cuando las películas en general, yo me acuerdo cuando era más joven y iba al cine de arte en Viña, me dejaban marcando ocupado, me dejaban elementos significativos que yo me podía ir a mi casa y mejorar mi vida. Hasta la próxima película. Hoy día tú ves una película y... Cero transición. Como todo se hace con las leyes del mercado, lo que importa es que se venda y que ya haya público. Entonces el éxito se mide en torno no a la crisis del auditor, del espectador, que deberíamos irnos todos complicados, ¿no? Y llegar a la casa y hablar con otras parejas y querer más a nuestros hijos, sino que terminás de ver una película y te vas a otro lado. ¿Qué? Superfluo. Y un vacío total. Don Chandía, vamos a ir a una pausa musical con Rolando la serie, ¿o no? Bueno, vemos que hemos escuchado. No, mira, escuchemos una un poco. Elvis Crespo. No tenía. A ver, vamos por el lado. Aquí. Escuchemos a Carlos, escuchemos este vallenato colombiano. Estamos en Vereda Sur. Esto es la Radioneta 274-9115. Y ya estamos en la última tercera pata de este programa. Vamos a escuchar a Carlos Vives con La Gota Fría y volvemos con Vereda Sur sin Miranda. Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Mañana en los Cardonales, ¿qué cultura va a tener? Si nació en los Cardonales. Estamos de vuelta en Vereda Sur y estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Nos acaba de escribir don Mirandola, que está... Saluda a Mirandola, que está ya, según él, está en Guayaquil ya. Es que debe estar curado. Mirandola a lo mejor está aquí en Cerro Alegre, en su Yo casa. Yo creo que calle Guayaquil ahí en Santiago Centro. A lo mejor está aquí en su casa, no se ha dado cuenta que llegó a Chile ya, güey. ¿Cuándo llega Mirandola a propósito? El 5, bueno, así que... 5, hay que empezar a pedirle las así cosas. Así que la gordita debe andar, man. El club de fans. Cuídense las mamás solteras, gorditas y salseras del barrio Puerto que llega a Mirandola. No, ya, saludo a toda la gente allá a Mirandola, a tu taita, a tu madre, a tu hermana Cristel, a la pequeña, a todo. Como siempre, que lo pasen muy bien y que vayas juntando comida, que vamos a ir de visita. Ya nos vamos a dejar caer como un Guayaquil con Augusto Pinochet y toda la comitiva. Oye, Augusto... Seguimos conversando de Valparaíso. Cerremos el tema. Yo ya no tengo nada que decir de Valparaíso. Pero, curiosamente, Augusto, uno siempre tiene que ver cosas positivamente en la vida, ¿no? Sin duda, Valparaíso sigue teniendo carácter, ¿no? Sigue teniendo algo que hace que uno... Bueno, nosotros, por ejemplo... hemos estado varias veces de irnos de barrio puerto, loco. Yo me tiene aburrido la borrachera. Es una parte que es complicada. Que cuando yo llegué ahí, claro, llegué por una razón puntual. Estaba, había sido recién patrimonio y me convenía y me gustaba mucho. No había toda una onda. Después vino todo el empezaron a surgir todos estos antropólogos a tratar de... Empezaron a redescubrir un Valparaíso que de pronto no era tal, y se hizo famoso, entonces se llenó de historiadores orales y de, no sé, de una búsqueda, y de una reconstrucción falsa de Valparaíso, o muy rápida, más que falsa, muy, muy a la ligera. Sí, muy, sí, muy, sí, muy de tres cucharadas y a la papa, que no, claro, es papa. Claro. Porque justamente lo bueno que tiene Valparaíso es el caldo. Y lo peor, claro, y lo peor fue que Valparaíso se puso de moda, y cuando algo se pone de moda se banaliza y se transforma en un producto. Entonces Valparaíso hoy día no es más que un producto par, pero no completamente, porque si usamos la lógica marxista, no, tiene un valor también de cambio. O sea, tiene todavía un valor y no un precio. Y ese valor es el que creo que le seguimos dando a los porteños y le sigue dando a la gente. Porque también, claro, nosotros decimos, puta, el primero yo caminé por aquí por las 6 de la mañana, la cagada, loco, pero una suciedad y la gente. Pero tampoco es el único Valparaíso. No, no, para nada. Tú vayas a Cerro Cordillera, claro, tú vayas a Cerro Cordillera, vayas al Cerro Toro, vayas a Ramadita. Vaya a todos los puntos de esta hermosa ciudad y tú te das cuenta que todavía mantiene un carácter y una forma de vivir que obviamente el sistema, la concertación, no le importa. Cuando habla de Valparaíso, habla de Plaza. ¿Cuál es el Valparaíso de la concertación? Yo creo que lo ejemplifica la Voz Verde comprándose la panadería Cerro Alegre y queriendo transformarla en el pseudo nuevo Liguria. Claro, quiere hacer. Que va como, a hacer. Claro. Pero para al sistema, ¿qué le conviene? ¿Cuál es el Valparaíso de la concentración o el Valparaíso de la gente que viene y que promueve? ¿Es el Valparaíso de la Plaza Yaurren para acá, de día, obviamente, sí, hasta cierta también, hora? Claro, hay una delimitación de la, sí, ciudad desde, sí, arriba, sí, sí, sí, una planificación. Y cuyo epicentro es la calle Sotomayor con, o sea, en la Plaza Sotomayor con dos serían, y Aníbal Plaza Pinto. Sotomayor. Pero curiosamente se olvidan de que para mí es el lugar más importante del país, el más popular, que es la Plaza O'Higgins. La Plaza O'Higgins y Uruguay conserva todavía. Pero sí, pero eso te habla de otro Valparaíso, que es otro, o sea, de estos muchos Valparaísos que coexisten y han coexistido históricamente, porque ese te conecta con lo que es Avenida Argentina. Claro. Y los pilastreros, además de Mercado Cardonal, ¿cachai? Todo este tema que es de alternancia de los miércoles, sábados y fines de semana, que es de entre el feriante de lo que vende, lo que tiene en su casa, lo que necesita para hacer plata, claro, que es de los domingos y los sábados a veces, y de estos señores que vienen a vender su sustento y que todos nosotros, los porteños, vamos a comprar ahí. Entonces, ese Valparaíso mantiene algo que es histórico, y que es histórico, que es el plan como el espacio del abastecimiento, claro. Esto, y del encuentro, todavía el encuentro comunitario. O sea, uno se para en la Plaza O'Higgins y tú cachai que está la gente esperando las micros que van a Barón, que van a Placeres, que van a Ramadita, a San Roque, etcétera. Y ese es como un punto de encuentro. Es decir, el porteño, todavía está el porteño original, que es el porteño, digamos, que vive los dos mundos. El mundo de la población y el mundo que es rápido y que es el mundo del abastecimiento, de bajar a comprar. Y es el que está siendo subvertido por esta política como el Valparaíso Arena. Y el Valparaíso de lo que yo le llamo la balsa de hormigón. Claro. Que es el Valparaíso falso, además, porque todo lo que hay... de Rasuri, la Plaza Sotomayor, eso Rasuri no existía. Hasta... Eso es una balsa. Hasta Plaza Aníbal Pinto. Es una balsa. Claro. Porque el agua fue quitada naturalmente. Recordemos que llegaba hasta donde, de acá, de Mercurio, ¿no? Claro. La cueva del Chivato y la todo ese cuento. Ahí llegaba el agua. Entonces todo lo demás tiene el carácter de ser artificial, espurio, falso. La cueva del Chivato, que ahora es la cueva de la caca y del meado. Claro, ya no existe nada de eso. Entonces, justamente porque el mar no llega ahí, el mar se le quitó. Entonces, esa figura de la balsa de hormigón es interesante, porque todo lo que hay y lo que hay sobre y se mantiene, se habita sobre ese espacio de hormigón, tendría carácter de transitorio o de falso. En cambio, lo que conecta la realidad del puerto es el cerro con el plan como abastecimiento, y eso, claro, creo que lo mantienen dos puntos importantes. El barrio puerto, todavía algo que la gente que baja de Toro, de la Arrayán, de Cordillera, pero sobre todo ese gran espacio mercantil de encuentro que la gente no ve, que el sistema no, el gobierno no nunca lo quiso pescar por algo, ¿no? Que Plaza O'Higgins, ahí se bifurca la los cerros, o sea, y el encuentro. Si tú analizas ahí donde están todos los grandes almacenes que aún sobreviven a pesar de tener el Jumbo al lado. Claro, claro. Es interesante esa figura, sí, también. O sea, es la muestra de que Valparaíso es resiliente, o sea, va a aguantar todo lo que venga. ¿Y qué espacio más loco que la Plaza O'Higgins, po? Entonces, claro, la salvedad justamente es que queda otro Valparaíso, que es un Valparaíso real al cual nosotros todavía le tenemos fe y ahí estamos anclados. Y este Valparaíso fue en que se vio una Noruega con las tetas al aire, ¿no? Pero yo antes quisiera poner un tema, vamos, breve, vamos con la canción y hablamos de las tetas que quería hablar tú. ¿Qué más? Tito Merelo, Orlando Lacey, Alcia Costa. ¿Sabes qué? Escuchemos ese bolero de Alcia Costa. Un bolero para la gente linda de América Latina, con todo cariño, de este colombiano. ¿Y para nosotros, Rolfeo? Alcia Costa. También nos vamos a colgar de este bolero. Ya. Yeah. Que debería ser, no sé cuál bolero, porque no aparece, pero... Lo vamos a cachar. Ahí está, pues, abajo, ¿no? No, no, se dice track 01. Ah, ya. Yeah. Alcia Costa. Bueno, ahí vamos. Yo te digo, bueno, me lo sé todo, dijo el guaso. Así que vamos con Alcia Costa, estamos en Vereda Sur, son las 20:45. Y volvemos con un último tema para cerrar. Dale. Sabrás lo que es llorar por la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque hoy me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevarás la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras, tenía que cansarme de rogar todos los días. Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí. Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Tenía que cansarme alguna vez de rogar todos los días, pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí. Ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. La radioneta Valparaíso. Entonces estábamos hablando de cultura, ¿no? Son las manifestaciones. O sea, todas las culturas es la forma de ser, y eso tiene manifestaciones, y lo que decía hoy tú, espectáculo. Y nos encontramos con un caso curioso, y ahí revela también el Chile, extraño este Chile paradójico y todavía todo muy afincado a las tradiciones y conservadoras, y hablan de lo subdesarrollado que somos en algunas cosas. Y te lo digo, Augusto, a propósito de esta Noruega, una flaca mujer joven, ¿no?, que va a la playa y se saca el sostén y está con las tetas al aire. Y es loco cómo la gente empieza a... Eso es importante, ¿eh? ¿Cómo empieza? Pues también puede ser un acto provocativo, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de esta cosa que hizo un artista hace como unos años cuando... La Baby Van, esta muchacha de 17 años. Sí. Pero eso es distinto porque ahí es arte, espectáculo, una muchacha de 17 años es desnuda. Que es un delito. Pero ¿cómo se oculta? A mí me parece, me causa mucha curiosidad cómo se oculta el cuerpo, femenino sobre todo, ¿no? Porque se oculta en qué instancia, porque perdóname, hoy día. En general. Me llamó mucho la atención ver en Chilevisión, el canal de propiedad aún del presidencial Piñera, que decía, o sea, de partida estaba con la típica muestra de las niñas en pelotas o casi en pelotas en Reñaca. Que es la histórica, la de todos los años. Los primeros días de enero son probablemente los programas más potos y tetas con bikini que nada más. Y aparece al mismo tiempo la promoción del programa nuevo que va a ser Chilevisión, que se llama Mujeres de Lujo, que es un remake de una telenovela, un remake además adaptado a las capacidades chilenas de realizarlo, de una serie argentina que se llama Putas. Y que me llamó mucho la atención y conversaba con mi novia justamente esta dicotomía. ¿Sí? ¿Por qué en Argentina se puede llamar putas y tratar justamente de la policía corrupta de Buenos Aires, de cómo las putas son putas y se acuestan por plata, y aquí en Chile son mujeres de lujo, claro, y que tienen relaciones con gente de plata? Claro, ese justamente habla muy bien del doble discurso chileno, de ese enmascaramiento de decir las cosas con otro nombre, por una cosa media de un aparente pudor, pero que no es tal, porque esta gente, a propósito de la noticia, ¿no? De la Noruega con las tetas al aire, que en el fondo es una flaca que está con unas tetitas normales. Claro, es bonito, ¿no? Como espectáculo siempre va a ser bonito. Y es más sano, tiene una serie de se quieren quemar mejor y todo el cuento. Ajá. Pero el rollo no es. El rollo está. Y eso es curioso, es la gente. Es la gente. Claro, yo seguí la noticia. Claro, los hombres mirando y de repente el periodista va y los comentarios eran: hay lugares para hacer eso, eso no se puede hacer porque hay niños jugando. Los niños no maman teta nunca. Claro. Que les dan leche nido todo el tiempo. O sea, hay una desnaturalización de las tetas, ¿cachai? O sea, en vez de aunar eso y de verlo de una manera natural, hay una separación. Falsa, porque, claro, es el mismo niño que ve a Jingo, en Jingo, con lo que sea, una mina con tetas más grandes, sí, con una intención de espectáculo. Son otras tetas. Pero tapadas, además falsas, claro. Y tapadas en puntitos. O sea, ¿qué diferencia hay entre esas tetas flaquitas de esa noruega que quiere quemarse tranquilamente y de las otras que son voluptuosas, falsas y tapadas? Y que muestran más que si estuvieran desnudas. Claro, porque hay una provocación, claro. Hay una intención. Entonces. Pero, ¿cómo reaccionan los chilenos frente a estas cosas? Por una parte, hablamos de un país a punto de entrar a la etapa del desarrollo, con un candidato como con Piñera, porque eso habla también, claro, aparentemente de una etapa de un desarrollo ya, donde la política no solucionaría los problemas estructurales, ¿cachai? Claro. Pero por otro lado, pero por otro lado, es como el fin de la historia, pero por otro lado, tenemos una serie de gente en Reñaca, enojado con la flaquita, porque está mostrando sus pequeñas tetas, que quiere simplemente quemarse y que efectivamente estáis viendo que no está haciendo ninguna actitud de contra la moral y las buenas costumbres. Y sobre todo usando, ¿sabéis lo que me parece patético a mí? Usando a los niños, man. Usando a los niños como trampolín, o sea, más bien como escudo de la moral. Que son los niños, y al final son los viejos y las mujeres... que no les gusta por una cuestión de... De control o de... Que no les gusta que se hagan distintos, po. Casi tratando de generar a esta muchacha. Yo hasta el día de hoy no me voy a olvidar nunca, a propósito de lo mismo, de un encuentro con un par de carabineros de Chile, su enemigo en mi camino, en ese momento en particular, porque hay otros que son muy simpáticos. En que nosotros estábamos haciendo una actividad vecinal, un almuerzo, y que Carabineros llega y ordena el desalojo de la actividad porque se veía mal. Entonces me di cuenta de que, claro, Carabineros se arroga la capacidad de evaluar ética y estéticamente. Eso me parece genial. O sea, Carabineros debe tener un ramo en la formación que los capacita para poder catalogar estéticamente una actividad. Porque se ve mal tomar en público. Claro. ¿Cachai? Claro, aquí hay una cuestión de ese doble discurso que es que, ¿cuánto se llama? Que oculta la otra realidad que sí es, es nociva, que es separar el cuerpo de lo real, pues, y sobre todo usar a los niños, cuando el apego con los senos es una cuestión, sin eso no podríamos estar, ¿no? Y por otro lado, lo que hace es justamente promover esa cuestión muy chilena, yo creo, de lo asolapado. De una, lo mariconazo. De la figura atrás, asolapada, así. El loco estaría verde por ir a tocar las tetas a la Noruega, pero como no puede... Prefiere que se las tape. Que se las tape porque claro. No las puede tocar, pero no las puede conseguir. Claro. ¿Cachai? Y cuando la mina, si hay una mina como y luego otra, pasaría piola. Y, y hay toda una cosa que tiene que ver con la estética. O sea, ¿qué mejor que ver una playa con mujeres desnudas? O sea, no con todas desnudas, pero... Pero sin ese rollo, ese peso de la noche, volvemos al tema de portales. Es interesante porque... De peso de la noche, porque... Y aquí todas las fuerzas de la ley, ¿no? O sea, las minas tuvo que taparse. Y a mí me llama la atención, en Chile, un Chile que está a punto de votar de las elecciones por un gobierno de derecha, uh-huh. Que supone que reflejaría una etapa de desarrollo, lo que acabo de decir, o la concentración, lo que sea, pero por otro lado no es capaz de plantearse y de solucionar los problemas que tengan que ver con temas tan sencillos, pero tan trascendentes como esto. Como el cuerpo, como la píldora, como el día termo, después, como el claro. Tema de la responsabilidad sexual en los niños. Porque, ojo... Pero por otro lado, los papás dejan que los cabros chicos estén viendo Jingo toda la tarde. Po, cuando Jingo no es solamente cuerpo. Eso, y que tengan relaciones sexuales a los 12, 13 años. Y no es solamente cuerpo. Po, lo peor en casos como Jingo es que fomentan la envidia, fomentan las peleas, fomentan el cagüín, fomentan la deshonestidad y lo que hacen, por ejemplo, con Jarcorito y que la otra mina que se van a ir a Miami. Ah, bueno, honestamente, no había. No, yo te podría contar todo lo que pasa. ¿Qué? Pues, cuéntanos, Bueno, este loco era el pololo de Arenita. Arenita es un personaje que llegó a bailar. Hay una mina que llegó a bailar Arenita y se ganó el cariño. Es real, o sea. Así se llama. Es una niña de población, clase media de población, que llegó a bailar a Jingo y tenía un rock. ¿Y estas relaciones protagónico. Afectivas son reales? ¿También? Son novios como todos, pero con muy mediático todo. Entonces, todo lo que hacen y no hacen aparece ahí. Entonces. Ella lo llevó a este loco que se llama... No es Jarcorito, es Carol Dance. Lo llevó y este bol empezó a ascender y la desplazó. Y tanto que la dejó. Y esta mina se volvió loca, se tiró a un balcón y quedó medio enferma y estaba medio invalida, pero ya está mejor. ¿Estás hueveando? No, pero no leí la noticia. No, de esa hueva no. Tenís que detenerte a leer la noticia, hueón. Eso es importante porque eso es lo que sigue a los cabros. Y no solamente los cabros. Y todo esto televisado, o sea, esta chica se tira por el balcón. No es televisado, aparece. Entonces aparece, pero revela lo macabro que es la televisión y cómo toma la producción de Megavisión, toma esta gente, o sea, de Chilevisión, no sé. No tengo idea. Toma a esta gente, a pendejo, les venden, les promueven, les ofertan una fama insípida, ¿no? Ajá. Y con plata, con todo, y para destruirlos por dentro, porque lo que hacían era, por ejemplo, oye, Arenita se estuvo besando con tal, y este estaba besando, empiezan a crear cagüines entre ellos, entonces pura mariconada entre ellos, puros antivalores, po, del cagüín, del mariconeo, del engaño, de... ¿Qué pasó? Para cerrar este bloque, me parece interesante. Eso sí que es antivalórico y eso sí que atenta contra la moral y los buenos principios, porque ahí está atentando contra los valores. Primero, usando muchachos. Ajá. Segundo, instalando eso, esas relaciones como valores, cuando son justamente lo contrario. Y por último, generando una... deformando a nuestros jóvenes. Pero, entonces los papás... Pero Chandía, me parece interesante, yo te voy a preguntar, a ver, ¿cómo nosotros como cultura chilena, si es que somos cultura? Yo me imagino que sí, yo creo que nosotros tenemos esa densidad que hablabas tú, ese espesor identitario. O sea, ver Jingo es cultura también. Sí, habla pero de ese espesor actual. Identitario, ¿cómo nos resiste esta... porque esto es un ataque, me parece de partido una pelotudez. O sea, ya que me lo cuentes, yo lo he visto un par de veces, he visto las minas y son ricas, pero ya, cansa los 5 minutos que lo ves. Es mucha tontera. Sí, es un poquito demasiado. Pero es que, ¿cómo? Pero ¿cómo este espesor identitario no resiste ese tipo no, de... No, es que justamente si volvemos a la teoría del espesor identitario, aquí habría una debilidad de espesor identitario. Había una identidad más frágil que no le permitiría al muchacho poder discernir críticamente en decir esto es una tontera y prefiero ir a arrendar una película. O ver una película vieja o escuchar música. Entonces no tiene la capacidad de discernimiento crítico entre una u otra cosa. Entonces prefiere ver eso porque eso le plantea un mundo más simpático, más banal, no le permite cuestionarse y se queda con lo inmediato, que es ver tetas, culo y ese cagüín que hay, porque lo crean de una manera muy entretenida, ¿eh? O sea, muestran imágenes, cómo el otro engaña a la otra, si lo miró o no lo miró, o sea, toda esa cosa que gusta mucho a la gente de la el voyerismo extremo y mal habido, ¿no? Claro, entonces deberíamos suponer que habría un espesor identitario en otra gente que les permitiría a uno obviamente y a mucha gente no verlo y no o verlo pero con esa actitud crítica. Porque a mí me parece, por ejemplo, esto corresponde a esta moda de mierda de los reality y toda esta cosa que inventaron en no solo en Estados Unidos, en Inglaterra también con el Big Brother, pero tú ves, por ejemplo, los reality que están haciendo en el VH1 en Estados Unidos y tú te das cuenta que todas esas mierdas están pauteadas, están hechas con libreto. Por ejemplo, esta del Bret Michaels, que es el vocalista de Poison, que ya durante 3 temporadas ha estado buscando novia. Y tú sabes que todas las minas, weón, lo único que quieren es exposición para después formar parte de estos circuitos de programas y de entrevistas. Y tú sabes que el weón se acuesta con todas las minas que están en el programa y que ese es su pago por hacer este programa. Claro. Y que es lo que haría mucha gente, digamos, ¿cachai? Pero tú sabes que eso es falso. Tú sabes que no hay ver a Bret Michaels no es un reflejo de identidad de los norteamericanos. Y que las actitudes y respuestas y las problemáticas morales y éticas que tienen ellos no es representativa de la cultura norteamericana. Pero esto a mí me preocupa porque sí se entiende como representativo de la cultura chilena. O sea, porque tú me estás hablando de una cabra chica que se tira y que no es un montaje, que se tira. O sea, claro, trasciende. La realidad trasciende ya. O sea, la ficción trasciende la realidad y entonces lo. En vez de irse ellos de las grabaciones de Jingo a la casa felices porque están jugando a mentir. Claro, no hay juego. Los trasciende a su vida el caso emblemático de Edmundo. Un muchacho que ganó Amor Ciego. Una chica que era como muy bonita para, o sea, él. Y, ese era como el y puesto, eso, ¿no? Justamente es por una vida fácil y esta cosa muy banal que promueve estos antivalores. Entonces, que se creen el cuento de lo que se consigue fácilmente. Y además de que la televisión es sumamente importante en la vida del chileno. O sea, Edmundo, ¿quién no conoce a Edmundo? Claro. Un muchacho famoso, pero la víctima. Historia de él es que fue utilizado por esta rubia que era el premio, digamos. Claro, claro, y una fama que el loco se la regalan en un minuto. O sea, toda esa cosa que implica históricamente esfuerzo, sacrificio, uh-huh, retroceso, avance. Aquí se da el capitalismo y los medios te lo ofrecen de una manera inmediata. Y todo lo que se consigue, volvemos como esa razón tradicional, ¿no? De lo que se consigue de manera fácil, se va de manera fácil, y no solamente eso, no solamente se pierde, sino que implica un desmedro espiritual, anímico, personal. Entonces toda esta gente sufre estas cosas que sufre Arenita de toda esta gente. O sea, esta gente pierde su identidad o no son capaces de desarrollarse porque... Porque no se les da la oportunidad tampoco, porque están siendo utilizados. ¿Estás en contra de esto? ¿Qué haría? Sí. O sea, habría que cuestionar los medios de prensa de partida. Ya. Más educación. Promover en la escuela. Claro, que uno, yo me acuerdo cuando hacía clases en los colegios, los profes llegaban comentando los últimos reality. O sea, primero. Pero sin analizando, ¿cachai? Ni cuestionando. No, primero es generar crítica. Y la crítica se genera por los medios que pueden generar crítica. De primera partida la familia. Yeah. Y luego los medios de comunicación. La escuela. La calle. Y la calle es uno de los espacios que más puede criticar. Pero la calle, los niños hoy día están más desconectado de la calle. Claro. Entonces, el único espacio. Yo recuerdo muy bien una entrevista que le hacían a una mamá cuando. Porque el hijo pasaba muchas horas viendo internet. Yo decía, mira, yo prefiero que lo tengo acá, aunque no está en la calle. Todo el día no está en la calle. Claro. El riesgo, claro, porque afuera balazo todo el día. Claro. Pero ahí hay que buscar alternativas. O sea, uno no puede solucionar el problema a partir de lo que te ofrece el capitalismo. Y tampoco a solucionarlo a partir de poniendo riesgo, decir, no, ya anda a la calle, porque tienes que buscar cosas. Y las cosas implican es costo, voluntad. Es decir, venirme antes del trabajo. No quedarme acostado el domingo, salir a las 8 o 9, ir a la playa con mi hijo, claro. Ir al parque, cosas que te cuesten, porque esa es la única forma de que estás viendo de que tu hijo está haciendo algo por ti y que le estás mostrando algo que no es la televisión y que tampoco es el riesgo, lo fácil que puede ser esta cosa muy natural que puede representar la calle. Sí, no, y además yo creo que, o sea, tiene que dar una confrontación de las televisiones nacionales. La televisión, pero también la actitud del. La familia, tiene que volver a unirse pero no esta unión que propone Piñera desde la derecha, no la familia tradicional, o sea, pero es una familia tradicional vista desde una perspectiva cultural totalmente diferente. Reinstalar la figura paterna y materna y el respeto. Yo no creo en esa vieja mierda que se tiñe rubia y que toma Coca-Cola al desayuno, porque, claro. Mi mamá se teñirá de las canas. No, pero... y eso de la apariencia, por ejemplo, de la familia del no separarse, ¿cachai? Claro. Cuando hoy día le hace mucho bien, mucho mejor a veces a los hijos que los papás se separen, a que mantengan la apariencia de matrimonio feliz. Porque cuando se separan, el muchacho sufre el desgarro, la crisis, y madura. Y los papás buscan su vida, y en el fondo es una crisis que puede durar 2-3 años. Pero sale más. Después de la cual viene una cuestión que debería ser gratificante si las cosas se hacen bien. Pero cuando se mantiene en esta familia. Y la derecha, por eso no es lo mismo la derecha que cualquier otra cosa, porque la derecha promueve esto, una cosa de la familia, pero... El modelo familiar ligado a una es norteamericano a los 50, yo creo. Ligado a la apariencia. Y, el perrito, y, claro. Dos hijos, parejitas. Aunque el loco le saque la cresta a la señora, ¿cachai? Y aunque el hijo pase 8 horas, es un descuido y un maltrato infantil. Dejar que tu hijo esté 8 horas jugando internet o que todo que vea todos los días Jingo. Sí. O sea, pero como te digo, yo creo que naturalmente un muchacho con criterio debería decir, no, yo no veo, o veo un rato o lo ve para reírse. Sí. O por la mina, más interesante. Pero por lo menos, o sea, sí está bien, es un fenómeno de la crisis cultural que estamos viendo, no solamente local, sino mundial. Y pero espiritual. Tiene que hablarse también desde un punto de vista crítico, como, o sea, no puede estar pasando esto, claro. Sin que nadie diga, oye, esta weá no es que esté mal o esté bien, mantengamos el relativismo. Pero es ordinario, por lo menos. Claro, y eso obviamente se refleja en las votaciones, que efectivamente no hay juicio. O sea, el voto de Meo era justamente también eso, ¿no? El relativismo. Y hoy día el escenario es un poco patético, pero es importante que lo patético, lo triste de esas situaciones de crisis es que pueden surgir alternativas interesantes y de mejoras reales y concretas a un futuro mejor. Terminamos, no hablo. Terminamos, señor. Juan Luis Guerra, esta salsa, Las Avispas. Ok. Nos vamos entonces. Esto es Vereda Sur. Acaba de terminar. Feliz 2010. Feliz retorno a casa. Cuídense. Que no vuelva a pasar esto de manejar curado en este loco de colina que se pitió a 7 personas. Entre ellos a su señora, por lo demás. Sí, además, o sea, no puede ser. Y sabéis que esto no se trata. Es mano dura. 10 personas metidas en una camioneta o 4. Loco, y el loco es tercera vez o cuarta vez que maneja y que tiene problemas por manejar curado. Hay que ponerse serio con eso, loco. Sobre todo por los peatones, nosotros, los peatones, los que no tenemos auto. Como dice mi querido amigo Augusto. El ciudadano a pie. Ya, nos bueno, vamos señores, entonces. Muchas gracias por escucharnos. Saludos, estamos en Vereda Sur. El próximo programa de Vereda Sur, el sábado a las 7 de la tarde, con Mirándola. Oye, que la barba me venga a buscar para que inviten Tocomple. Que me dio hambre, weón. Dijo guanto. Nos vemos entonces ya el próximo sábado. Sí que la cosa va a hablarse, pero de una manera bastante difícil, porque va a venir Mirándola con información de toda América Latina. Y... con las plata, viene con las plata de Chávez, claro, así que prepárense. ahora lo que hemos hablado ha sido como un jingo. Hemos hecho un jingo de la Radioneta. Lo que va a venir la próxima semana va a ser un tolerancia cero de 60 minutos. Una cosa así Patricio como Patricio Bañado, él es Patricio Bañado. O Estadio Nacional. Todo junto con Mirandola. Ahora hicimos un jingo, somos la farándula de bueno, política. Un buenos días a todos, no sé, un mucho lucho. A lo más. Bueno, nos vemos con mucho lucho el próximo sábado de 7 a 9 de la tarde. Eso, gracias. Son las 21:09 y un saludo a todas nuestras familias que nos escuchan en este momento. Esperamos. Ok, adiós. Un mon de músicas, un viaje musical de 2 horas a través de las músicas del mundo. Cada martes a partir de las 10 de la noche en la Radioneta, Valparaíso, 88.9 de la frecuencia modulada y en internet con nuestra página web www.laradioneta.cl. Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verdad. A lo mío. 88.9 FM. A lo internacional. www.laradioneta.cl. ¡Está ahí! Vaya cayuya. Calla, tú que conoces mi tragedia. Amigo. ¿Quieres seguir escuchando tu Radioneta? ¡Eh!